Día 2 y 9 de octubre, entre las 5 y las 7 de la tarde, el doctor Sebastián Cancio va a estar dictando su seminario, digo para que vayan apuntando, 2 y 9 de octubre, entre las 5 y las 7, el seminario se llama Pobreza y Derechos Humanos. Vamos ahora a dejar bien habilitadas ya las listas para el registro, de forma tal que ustedes lo puedan hacer en estos días. Creo que debe ser el último seminario que se da, ¿no? ¿Cómo? También por ahí, por esa fecha. Este de 5 a 7. 2 y 9 de octubre de 5 a 7. El nuestro lo dictamos el sábado pasado de 9 a 12. Estupendo. Una cosa que me comentaban hace un momento, yo trato de ser muy cuidadoso con el tema de los días de clase. Es decir, yo a veces para mí venir a clase es una cosa espantosa, como tengo que salir como corriendo de los acreedores, pero salgo. La semana pasada no hubo clase. La otra semana, yo no me acuerdo dónde andaba fuera de Córdoba, que no sabía que no podía dar clase, y como estábamos muy bien y los otros profesores estaban ocupados con otras actividades, decidí que no íbamos a tener clase. Entonces tomé los recaudos de avisar yo. Creo que uno o dos días antes de que no venía a dar clase, que por favor tuviera la gentileza de avisar a los alumnos. Sé que nada avisaron. Que alguien la llamó, pero no sabe que había dicho. Así lo dijo. Por algo llamó, pero no. Claro, ¿para qué poder llamar? Faltaba la sopa. Bueno, llamé para eso, para decir que no iba a venir a dar clase. Se imaginarán que no podía llamar para alguna otra cuestión secundaria. Lamento muy mucho que se hayan hecho el viaje o la espera, pero bueno, ya hay cosas que escapan a mi responsabilidad. Bien, sigamos un poco más. El tipo este de razonamiento que venimos trabajando, de razonamiento dialéctico con las premisas problemáticas, discutibles, opinables, es precisamente un tipo de pensar que decimos es un pensar problemático. Un tipo de pensar problemático porque es una construcción que se va haciendo sobre problemas. O sea, hay una cuestión siempre abierta que va como las proposiciones van rodeando el problema, lo van circundando al problema hasta de alguna manera poder asfixiarlo. La estrategia es que los argumentos que un abogado utiliza para resolver el problema sean la mayor cantidad de ellos posibles en convergencia al problema, motivo por el cual lo constriñen, lo limitan al problema. Ese es un tipo de pensar problemático, como es el pensar judicial. O sea, rodearlo con todas estas posiciones plausibles, razonables, hasta prácticamente dejar sin salida. En este tipo de pensamiento problemático, lo que se hace entonces es alcanzar esa decisión a partir de una justificación, o sea, la decisión que se obtiene es una decisión justificada a partir de esas proposiciones que construyen a la vez el marco de la endoxa a, a lo cual nos hemos referido hace un momento. Entonces, es una decisión más que una conclusión. Si bien antes decíamos conclusión, pero ahora tenemos nuevos elementos. Más que una conclusión, es una decisión, porque en definitiva hay todo un aparato argumentativo, argumental, que sostiene, que justifica esa decisión. En cambio, en el pensar demostrativo, las premisas finales son precisamente conclusiones, digamos. Se habla de que se concluye porque hay un proceso de conducción que va llevando definitivamente a una conclusión. No hay un proceso de justificación que vaya arribando a un proceso de decisión. Cuando uno dice que 2 más 2 es 4, en realidad lo que está haciendo es mostrando una conclusión que 2 más 2 es 4. En cambio, parecería que no hay que hacer una motivación, hacer una justificación de por qué 2 más 2 es 4. Quizá en algún, digamos, espacio científico, erudito, eso corresponda, pero en lo ordinario no corresponde, digamos. Hay un saber de tipo demostrativo donde la conclusión es precisamente así, se concluye directamente. Hay un proceso, digamos, inferencial fuerte. En cambio, en el ámbito del razonamiento dialéctico, problemático, hay una decisión que se obtiene como resultado de una justificación. Programa nos pide un punto que a veces parece de menor entidad. ¿Cuál es esto de las reglas del arte de la dialéctica? Permítanme que vuelva a precisar alguna cuestión. El razonamiento forense es un tipo, decimos, de razonamiento argumentativo que se enmarca dentro de lo dialéctico, que trabaja con premisas problemáticas, abiertas, opinables. Este razonamiento dialéctico presupone el cumplimiento de algunas pautas a las que los intervinientes en el juego del razonamiento forense se tengan que avenir. ¿Sí? Todos los juegos tienen sus reglas, y si en rigor yo no me atengo a esas reglas, juego mal el juego o estoy jugando a otro juego. En el ajedrez o en cualquier otro juego, las reglas están absolutamente descriptas y prescripto que quien no las cumple queda fuera del juego. En el ámbito del razonamiento forense, que se enmarca dentro de la dialéctica, y lo de lo dialéctico está signado justamente por esta tensión que se produce respecto al mismo logos, a la misma razón. Hay en definitiva una dialéctica porque hay un objetivo de un pensar con otro, de un resultado de un logos compartido con otro. ese logos compartido con otro al que yo intento convencer, persuadir de determinada cuestión, de determinada realidad. Eso es en definitiva la dialéctica. La dialéctica es este logos, esta razón que aparece compartida con otro sobre un discurso argumentativo que tendrá un conjunto de elementos y condiciones que podremos revisar después. Esa dialéctica entonces tiene un conjunto, esa dialéctica forense tiene un conjunto de reglas que señalan de qué manera debe cumplirse. Lo primero de ellas está, perdón, antes de la primera de las reglas, estas reglas aparecen como necesidad de asegurar que este logos compartido, que este logos común que la dialéctica va a generar, no sea en un proceso de diálogo anárquico o errático, sino que para que esa dialéctica sea cumplida, el diálogo que la alimenta o el diálogo que es el instrumento por el cual se materializará la dialéctica posteriormente, tenga un cierto perfil, una cierta performance, es decir, tenga sus reglas procedimentales. La dialéctica presupone que no es una discusión libre, sino que es una discusión reglada. No es precisamente la dialéctica conversación, sino diálogo. Conversación no, diálogo sí. La conversación es, en todo caso, ese diálogo anárquico donde hay circularidad, donde no hay resultado, donde no hay precisamente las reglas a las que ahora vamos a señalar. La primera de las reglas del arte de la dialéctica está pensado en que en un diálogo, para ser tal, no intervienen todos los interlocutores que quieren, sino que en definitiva interviene un número cerrado de interlocutores. ¿Sí? Más allá de que se reconozca la condición de hablante, y según Habermas la condición de hablante es como el título de legitimidad que el individuo tiene, pero fuera de eso, en las reglas del arte de la dialéctica forense, no todos los que en definitiva pueden o conocen algo de lo que se discute intervienen en el proceso. Imagínense si en cada juicio que hay, todo aquel que tiene algo que decir viniera a decirlo. Es decir, como una suerte de una lluvia de amicos curie que aparecen en cada proceso. No entra en definitiva a la disputa, no entra quien quiere, sino aquel que está autorizado, aquel que está legitimado para ese ingreso. Pero no solamente que yo tengo que tener alguna autorización para el ingreso al diálogo, sino que ingresado debo cumplir con ciertas exigencias que me impone ese espacio comunitario de diálogo. Ese espacio comunitario de diálogo me impone, por lo pronto, ser abierto al diálogo. Es decir, hacer que en definitiva el diálogo produzca efecto. Aquello de el diálogo entre sordos, es decir, es justamente lo que se quiere evitar. Un diálogo de sordos es, en definitiva, cuando en realidad tras la fachada de un diálogo hay un monólogo, cuando en definitiva el otro no contesta, no ayuda, no colabora, no responde, no cuestiona, nada dice. Es decir, en el ámbito de las reglas del arte de la dialéctica, en el ámbito de lo forense, decimos, hay un primer capítulo que es la selección de los jugadores, no ingresan todos, sino ingresan los habilitados por el problema, los habilitados por el ámbito técnico profesional, y aquellos que han ingresado, pues deben sumarse en una formulación proactiva a que el diálogo avance y progrese. A tal punto es así que la estructura procesal dice, mire, usted está impuesto de venir al juicio y si no viene yo lo declaro rebelde. Y si yo lo declaro rebelde, presumo que en definitiva ha contestado esto a lo que este otro señor ha dicho. O sea, la idea es que en definitiva el diálogo tenga una progresividad, es decir, tienda a un determinado resultado. Pero fíjense que no solamente hay estos actores o estos participantes, estos jugadores activos dentro del proceso, sino que puede incorporarse algún tipo de jugador, diríamos en términos hoy del ciberespacio, jugadores virtuales. Es decir, cabe pensar que en el mundo judicial, en la dialéctica forense, habrá jugadores que no están presentes, pero que sí están generando pensamiento, coadyuvando a alguien, y en definitiva será esa utilización por el argumento de la autoridad, por las fuentes que yo traigo a mi conversación, a mi argumento, a mi posición, la autoridad de Borda, la autoridad de Llambías, la autoridad de no sé quién. Es decir, incorporo estos jugadores, debiendo conocer los riesgos que ya después podremos señalar que siempre tiene incorporar el argumento de autoridad. El argumento de autoridad puede ser una autoridad para uno, pero puede que no lo sea para otro y que permita mostrar un fuerte déficit, digamos, en ese autor. Entonces hay que ser muy cuidadoso respecto al uso de esta incorporación de jugadores externos por el argumento de autoridad. Pero está dentro de las reglas que este invitado no presencial ingrese. Como también otra de las reglas está el determinar claramente qué es lo que se discute. Esto de el ponere causa, el de determinar la posición de la causa. O sea, a ver, usted fulano, ¿qué es lo que quiere? Es decir, ¿a usted quiere que en definitiva le resarzan el daño? ¿Quiere que en definitiva le den un auto igual al que tenía? ¿Quiere en definitiva plata? ¿Cuánto? ¿En base a qué concepto? ¿Por qué razón? Es decir, precisar lo mejor posible el conflicto. Es decir, porque esto de precisar el conflicto es lo que en la terminología procesal se determina la definición del tema decidendum. O sea, ¿cuál es el tema que se discute? Porque sobre lo que es discusión se va a discutir. Sobre todo lo otro va a ser redundante, va a estar fuera del contexto. y precisen estos aspectos de los jugadores, del argumento de autoridad, de esto del ponere causa, porque cuando trabajemos después las reglas precisamente lingüístico-conversacionales del arte de la dialéctica, volverán a tener mucha incidencia a estos puntos. ¿Por qué? Porque si usted argumenta acerca de lo que no es materia de discusión, en realidad está violando una regla lingüística conversacional que aparece como una regla primaria. Es decir, a ver, si en definitiva la discusión es el accidente de tránsito, poco tiene que ver para el accidente de tránsito que yo vivía solo desde tantos años, que vivo por el campo, que tal cosa, tal otra, mire, no tiene nada que ver. ¿Lo chocó o no lo chocó? Iba por la derecha, iba por la izquierda, hizo luz, se tocó bocina, no, etcétera, pasó en rojo, pasó en verde. Es decir, hay cuestiones que son esto de la posición de la causa. Y se argumenta sobre ello, y es sobreabundante todo lo que demás se argumenta, corriendo el riesgo de que quien argumenta en forma sobreabundante pueda tener algún tipo de perjuicio o de afectación. La cuarta de las reglas está vinculado con el tema precisamente de la argumentación. O sea, sobre ese punto de conflicto, cada parte habrá de hacer las argumentaciones que le resultan convenientes a su derecho, valiosas a su posición. Es decir, habrá que armar toda una estrategia de técnicas argumentativas a los efectos de lograr el resultado deseado. El resultado deseado es el éxito en la contienda profesional. Para eso, ya veremos, hay un conjunto de técnicas que ayudan a tal resultado. Ese resultado puede estar anclado en una búsqueda más estable o en una búsqueda más provisoria. O sea, usted intenta ganar un pleito, por supuesto, triunfando en sus posiciones, desmejorando las posiciones del otro, y para eso habrá un conjunto de técnicas. Ahora, ese resultado exitoso que cada abogado busca para su defendido puede ser un resultado exitoso fuerte y por lo tanto de un carácter convictivo, o puede ser un resultado exitoso débil y por lo tanto meramente persuasivo. Cuando el resultado argumentativo exitoso es fuerte, decimos que es convictivo porque ha logrado profundizar en la matriz más racional que tiene aquel que termina resolviendo la contienda, esto es el juez. O sea, usted logra que sus argumentos calen se asienten en la matriz más racional que el juez tiene. O sea, ha sido tan convictivo que el juez no duda ni de una manera ni de otra en que esa es la solución que corresponde. Su argumentación ha sido una argumentación eficaz, ha sido una argumentación convictiva y tiene un viso de ser también duradera, porque los argumentos tienen ese tipo de consistencia, de durabilidad. Por el contrario, puede haber que en definitiva su argumentación, por la razón que sea, esto es, o porque no hay una estrategia disciplinada por parte del abogado de cómo llevar adelante una buena argumentación, o sea, el abogado es un ineficiente en su realización argumentativa, no conoce las técnicas, no sabe que hay esto que nosotros estudiamos, entonces lo hace casi, digamos, de motu propio y no por una formación intelectual. O puede ser que en realidad lo que no tenga es una materia prima suficientemente buena como para cimentar sobre ella argumentos. O sea, hay una cuestión que fácticamente es muy vidriosa, es muy débil, es muy precaria. Entonces, bueno, si la cuestión materialmente es precaria, tampoco le pida que haga mucha maravilla. Si con lo precario ha logrado un resultado exitoso, seguramente ese resultado exitoso no va a ser largamente duradero, porque la matriz era precaria. Será en definitiva un resultado más provisorio, más endeble, y por lo tanto se dice que ese resultado es más persuasivo. O sea, el juez ha quedado más impresionado por lo epitelial, por la superficie, que por lo profundo. Pero a usted le ha dado el éxito, ¿qué? Podrá o no mantenerlo si así corresponde en otras instancias. Los abogados saben, cuando son inteligentes, a dónde deben apuntar con su estrategia argumentativa, o a una persuasión o a un convencimiento. Todo está en función de los propios intereses que hay. Finalmente, la última de las reglas habla de la conclusión. O sea, una argumentación jurídica es en definitiva aquella que en algún momento se cierra, aquella que en algún momento es en definitiva clausurada. Fíjense, si no existiera un código procesal que dice cuáles son las pautas que debe llevar un procedimiento, los procedimientos no terminarían nunca. Si ya son largos, existiendo reglas que dicen que tienen que ser cortos, imagínense qué ocurriría sin reglas. Hace 30 años que estamos discutiendo si en definitiva Manuel Calvé tenía o no tenía un hijo, y nos pasaremos otros 30 años más. Y bueno, y así son los juicios de largos. ¿Por qué? Y porque en definitiva a veces las conclusiones son difíciles de obtener, o a veces deliberadamente no se quieren obtener. Esa es otra cuestión. Lo cierto es que los juicios están pensados para concluir, así como los pactos están pensados para ser cumplidos, los juicios están pensados a también tener un momento de cierre. Ese debate, que es la argumentación, hemos dicho que va cerrándose a partir de un proceso que no es de una inferencia rigurosa, porque las microdecisiones no iluminan definitivamente la macrodecisión. Puede aparecer este elemento metalógico que obstruye a la conclusión o a la decisión que parecía que se desprendía de las microdecisiones y aparece la macrodecisión tomada por otro camino. Esas son en definitiva las conclusiones, la última de las reglas, que es la conclusión. Nos queda dentro de esta unidad 7, para terminar, el último punto, que habla de los géneros retóricos o argumentativos. Nos queda un poco más de lo que creía. Decíamos hace un momento que la argumentación tenía un conjunto de técnicas, que ayudan a ese resultado convictivo o persuasivo que cada abogado va a tener como resultado. Una de las técnicas que ayudan a la argumentación está inmediatamente vinculada con lo que se llama la tópica. Cuando volvamos en la bolilla próxima, vamos a poder señalar que el proceso retórico es en definitiva un proceso conformado al menos por tres partes, aunque en rigor son cinco: la invención, la disposición, la elocución, la memorización y la pronunciación. Son cinco. A ver, invención, disposición, elocución, pronunciación, memorización. Cinco partes. Esas son las partes que conforman el proceso retórico. De esas cinco, las tres primeras son las que realmente tienen mayor ponderación y a las que nosotros fundamentalmente nos vamos a referir: invención, disposición, elocución. Dentro de la primera de esas secciones, esto es la invención, ya volveré con detalle. La invención es la pregunta acerca de cómo yo construyo los argumentos. Ustedes tienen una situación fáctica. Ustedes piensen como abogados. Ustedes van a tener situaciones fácticas. Esas situaciones fácticas las van a tener que vestir con un andamiaje de naturaleza jurídica. Ahora, vestir lo fáctico de jurídico presupone utilizar un conjunto de técnicas, y esas técnicas presuponen que en algún lado yo tengo que encontrar dónde están los argumentos, de qué manera yo voy a vestir lo fáctico de jurídico. Esta transformación de lo fáctico a lo jurídico es justamente la argumentación. Digamos, no solo la argumentación. La argumentación será su instrumento. Para eso debo decir, ¿de dónde saco los elementos que me ayudan a transformar una cuestión fáctica en una cuestión jurídicamente apetecible para que alguien la compre, jurídicamente apetecible para que alguien la crea, jurídicamente apetecible para que un juez se convenza, para que un juez se persuada. Bueno, allí es donde aparece este primer capítulo que se llama la invención. O sea, la invención es de, justamente, de inventar. Es decir, los abogados algunas cosas pueden inventar y otras cosas no pueden inventar. No pueden inventar una situación fáctica, perdón, podrían inventarla, pero estarían cometiendo una falla deontológica. Supongamos que son honestos y probos y por lo tanto no van a inventar que en definitiva el accidente de tránsito fue en la encrucijada de calle Caseros y 27 de Abril. No pueden inventar eso. ¿Por qué lo estarían inventando? Porque son paralelas. No hay encrucijada. Pero podrán decir que en la encrucijada de Caseros y Arturo M. Vaz, a ver, sobre el paso del semáforo habilitaba a uno o a otro. Y posiblemente ustedes saben que su cliente pasó en rojo, pero van a decir que pasó en verde. Bueno, inventan algo. Pero también van a tener que poner algún otro contorno. Van a tener que echar mano a situaciones un poco más figurativas. O sea, echar mano a la inventiva es echar mano a todos esos argumentos que pueden resultar satisfactorios. Supongamos que en esa esquina su cliente era quien iba circulando por calle Arturo Vaz, por lo tanto, quien usted dice que lo embistió iba por calle Caseros. Y usted puede decir que quien embistió a su defendido, que circulaba por calle Caseros, que es una persona que aparentemente tiene un espíritu y una fisonomía muy romántica, parece un poco bohemio, seguramente iba fuertemente inspirado por el color del lapacho que para esta época está floreciendo. Mire, yo no sé. Sé que está floreciendo porque mi despacho está justo ahí. Y además porque toda la vida he vivido en esa esquina. No, en la esquina. En la esquina hay una plaza de estacionamiento y todavía no me tocó vivir en plaza de estacionamiento, sino en Casero 624. Mira, usted podrá encontrar que en definitiva el fulano que venía por Caseros no pudo dimensionar adecuadamente que el semáforo estaba en colorado, porque digamos ese color, no sé, bordó que tiene el lapacho, le generó una pantalla macrocromática en donde en definitiva desfiguró la luminosidad en ese día soleado, que indudablemente recayendo los rayos sobre el semáforo habían impedido una mirada plena acerca de la luz. Como ustedes ven, la imaginación es generosa cuando uno decide. Ahora, no se trata solo de tener una imaginación generosa, se trata de tener una inspiración para que la imaginación pueda ser generosa. Y la imaginación, la inventiva, presupone que usted va a poder tener más inventiva en tanto que tenga más elementos en su formación. Si usted jamás entendió o abrió un libro de Borges, que a usted le digan Borges, a que a usted le digan Álvarez, va a creer que en definitiva es el sketch de Olmedo que tanto me hace reír. Pero en definitiva se está refiriendo al Borges, que es el Jorge Luis, y a Álvarez, que en definitiva es otro eximio filósofo muerto y un filósofo cordobés. pero en definitiva usted está tratando de hablar una discusión filosófica entre, a ver, el libro de arena de Borges y la discusión de Álvarez acerca de algún otro problema. Pero si usted no leyó Borges, lo que le estoy diciendo es agua, es nada. Ahora, usted debe pensar que su inventiva va a ser más exitosa en la medida que usted más conozca, pero también reconociendo quién es el que tiene al frente. Digamos, acá viene aquello de gastar pólvora en chimangos, es un mal negocio. ¿Para qué usted le va a decir en su argumentación al juez esta discusión filosófica de Borges y Álvarez, si seguramente él va a entender que es el maestro Olmedo, juntamente con el maestro, Portales, los que están discutiendo? Bien, hasta aquí entonces. La inventiva tiene, ¿a qué venía esto? Una de las herramientas fundamentales en lo que se llama la tópica. La tópica, los lugares comunes, los topoi. Eso es, en definitiva, como un gran pozo donde uno va a encontrar algunas cosas de interés. Muy bien, dejamos aquí.